Beba, Ewo, Beba, Belalo, Anwa. Tonela de America, Nothing Bande, Bomboe, Namongele de Mandolo, Mandolo Bera Natino. Ewo, beba, belalo, chama, ewo, beba, belalo, sita, ewo, beba, belalo, nikaso, ewo.